Hola, buenas tardes, amigas y amigos, amigas y amigos a quienes saludamos, amigas y amigos a quienes no podemos saludar habitualmente, pero cuya existencia está ahí en cualquier rincón del mundo. Esta es una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas cuando... Nuestro programa de hoy va a tener como fondo musical un fondo proveniente del norte de África, de la Kabilia, un pueblo de bereberes que han luchado, y concretamente hoy va a venir de la voz de Matou Lounès, de quien luego os contamos, uno de sus mártires, podríamos decir. Entrando en nuestras secciones habituales, nuestro tema central va a ser la reunión de la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe, de la CELAC, que se está produciendo en La Habana. Una cumbre con muchas repercusiones geopolíticas, con muchas repercusiones en la estrategia de los diferentes países, de las diferentes tendencias en pugna en aquel continente latinoamericano. El que controla, el que domina. Como no, tendremos noticias y, para terminar, tendremos también un poquito de poesía que hacía algunos días que se nos había pasado porque no habíamos tenido ocasión de hacerlo. Procesada y la gente sigue desinformada. Con todos los ingredientes, vamos a hacer el gallo pinto y el mate amargo de hoy para todos vosotros, para todas vosotras, amigas y amigos que andáis por ahí. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Como ya hemos dicho al principio del programa, el tema central de hoy va a ser la reunión del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se está celebrando en La Habana. Para tratar este tema hemos recuperado un artículo del doctor Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina, y Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2013. El artículo está publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, América Latina en Movimiento, ALAI, y dice lo que escuchéis a continuación. No es un milagro, pero casi. Contra todos los pronósticos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se va consolidando como institución nuestroamericana y está a punto de celebrar en La Habana su segunda cumbre de presidentes. Decimos milagro porque ¿quién habría podido imaginar hace apenas 5 años que el sueño bolivariano de Hugo Chávez, sueño fundado en un impecable diagnóstico de la geopolítica mundial, por construir un organismo regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, rindiera sus frutos? Para ello, Chávez y quienes lo acompañaron en esta empresa patriótica tuvieron que vencer toda clase de obstáculos: la resignación de algunos gobiernos, la claudicación de otros, el escepticismo de los de más allá y la sistemática oposición de Washington, dato nada menor en la política de nuestros países. Epur si mueve, diría Galileo al contemplar la concreción de este proyecto bolivariano que por primera vez en la historia nuclea a todas las naciones de América Latina y el Caribe, con la sola excepción, por ahora, de Puerto Rico. Sin dudas, el fortalecimiento de la CELAC, como el de UNASUR en el plano sudamericano, son buenas noticias para la causa de la emancipación de la patria grande. La Casa Blanca intentó primero impedir el lanzamiento de la CELAC, realizando en Caracas en diciembre de 2011 con la presencia de su incansable promotor y mentor, ya atacado por el cáncer que le costaría la vida. Al fracasar en su intento, el imperio movilizó a sus aliados regionales para abortar o por lo menos posponer para un futuro indefinido la iniciativa. Tampoco resultó. La siguiente estrategia consistió en utilizar algunos de sus incondicionales peones en la región como caballos de Troya para malograr desde adentro el proyecto. No avanzó demasiado, pero consiguió que el primer gobierno que ejerció la presidencia pro tempore de CELAC durante 2012, el Chile de Sebastián Piñera, declarase por boca de Alfredo Moreno, su canciller, que la CELAC será un foro y no una organización, que no tendrá sede, secretariado, burocracia ni nada de eso. Un foro, es decir, un ámbito de amables e intrascendentes pláticas de gobernantes, diplomáticos y expertos que ni por asomo pondría en cuestión la dominación imperialista en Latinoamérica y el Caribe. Y la Casa Blanca también logró, a través del militante activismo de sus principales amigos de la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile, que todas las decisiones de la CELAC debieran adoptarse por unanimidad. Parece que la regla de la mayoría, tan cara a la tradición política estadounidense, solo funciona cuando conviene, cuando no se impone un criterio que de hecho le confiere poder de veto a cualquiera de los 33 miembros de la organización. Pero esta es un arma de doble filo. Panamá u Honduras podrían vetar una resolución que exija poner fin al estatus colonial de Puerto Rico, pero Bolivia, Ecuador y Venezuela podrán hacer lo mismo ante otra que proponga requerir la colaboración del Comando Sur para combatir al narcotráfico. Como hemos comentado antes, la música de hoy va a ser protagonizada por un cantante de la Cabilia llamado Matoub Lounès. Matoub Lounès fue un poeta y fue un cantante. Nació en Tourist Moussa el 24 de enero de 1956, un cantante bereber, que fue asesinado el 25 de junio del 98 camino de Ad-Douala. El asesinato se atribuyó oficialmente al grupo islámico armado, pero la familia del cantante siempre ha acusado de este asesinato al Estado argelino. Matoub Lounès compuso canciones desde su adolescencia y se puede decir que entró en el mundo de la música oficial de la mano de nuestro amigo Idir. Matoub Lounès nunca se identificó con el sistema de educación argelino, puesto que su currículum escolar lo privaba de su identidad. Lounès, que siempre había estado muy despierto desde su infancia, se preguntaba por qué hablaba bereber en su casa y en la escuela estudiaba el árabe. La generación precedente había estudiado el francés. Entonces, ¿quiénes somos?, se decía Lounès. Así fue como rechazaba el colonialismo cultural, se volvió autodidacta y su preocupación fue siempre la de recuperar su identidad original, es decir, el amazigh, el bereber. Matoub Lounès fue una persona que durante toda su vida luchó en causas por la liberación de su pueblo, causas laicistas contra los fundamentalismos. Matoub Lounès, para algunas personas, fue un activista que cometió errores. Matoub Lounès, en cualquier caso, fue una persona orientada por el viento de la libertad. Lo primero que vamos a escuchar es una canción titulada Monsieur le Président, que está interpretada en amazigh, en bereber. اسمي دلول غذا السمشوم ذق فوسيد شمس اغلى الهموم لكن ورديتي خير من الامام لو كانوا لي وذاج الطوم أذجرب غداخل الجنون هك نرس تحسي يا صغر يميس الصورة وجون لابد أزد جاب غنون يمر ديس يا خلص غوني نور دغاء سمينا ولانيو ومحامينا كل سرماو المحنة نجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو السيلسي وذين ضماو السيلسي وذين ضماو مرزين غد سنسراو للعيدان مد غروان سيغا كون غفراو هاينا ولانا عزيزان إذا فاتنا رانا بالدغ خاص تمشيك ثمور وهمغ ماجي ذو ذمسي روحغ عاد مليل نتونن وين عاد مليل نتونن وين سوك نريد يتعقل أمي نبي الورث الليم تام الطوذي والحلال ويسم كلمة ثمي الثيم هذا سن صغر بغل شغال هذا سن يعرق ووال تاقر امان ميعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري هيا قيك ذا سيرم تركثي والظل رام تليز ما يسم تفكي الحرز دلوفام تبرت الحبس تبي تزم فلسنا ورقتي وتوشم دوري في الدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. El segundo turno presidencial de la CELAC durante 2013 recayó en Cuba y el presidente Raúl Castro Ruz dio pasos importantes para desbaratar las maquinaciones del canciller chileno. Se avanzó en la institucionalización de la CELAC y se creó el embrión de una organización que para esta próxima cumbre pudo elaborar 26 documentos de trabajo, algo que ningún foro hace. Algunas propuestas, como la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz, serán objeto de un sordo debate porque no se trata solo de evitar la presencia de armas nucleares en la región. ¿Cómo saber si ya no las hay en la base de Mount Pleasant, en nuestras Islas Malvinas? Sino también de utilizar el recurso de la fuerza para dirimir conflictos internos. Este tema

apartado por sus críticas al sistema que se estaba estableciendo. Vivió en el exilio. Cuando se produjo la revolución contra el FLN, por llamarlo de alguna manera, y todo el cambio político que se originó tras las elecciones argelinas con la vuelta de algunos gobiernos fundamentalistas, tras la retirada de estos gobiernos fundamentalistas, Boudiaf volvió a ser presidente, o fue, mejor dicho, por primera vez presidente de Argelia, y unos años más tarde fue asesinado en un atentado con oscuro origen, al parecer atribuido a fundamentalistas. Boudiaf era un hombre que compartía muchos intereses, muchos ideales con Matoub Lounès, y Matoub Lounès le hizo este homenaje a Boudiaf que escuchamos a continuación. De Aban à Boudiaf, combien de crimes orchestrés? Crimes, Khidr et autres. Laisserons-nous cette terre ancestrale aux mains de ces tristes sires qui l'ont plongée dans le chaos? Ou entre les griffes de ces lâches illuminés? Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Reforma Agraria Popular, la agenda política del MST brasileño para su sexto Congreso Nacional. La presentación de una propuesta de reforma agraria popular centrada en la expropiación de tierras a los latifundistas, la producción de alimentos de forma agroecológica y la protección del medio ambiente serán algunos de los puntos más destacados del sexto Congreso Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, que se hará del 10 al 14 de febrero en Brasilia, capital del país. Con esta coyuntura del agronegocio, de las transnacionales, del poder mediático, nosotros no conseguiremos hacer la reforma agraria clásica. La palabra de orden que nos orientará para la lucha de los próximos 5 años es luchar, construir reforma agraria popular, dijo a Radio Mundo Real el dirigente campesino Alexandre Conceição, de la Coordinación Nacional del MST. Un susto y adelante. Triunfo de las comunidades del norte de Huehuetenango frente a la injusticia. El movimiento de la sociedad civil de Santa Cruz Barillas ha crecido en sus demandas y se ha fortalecido organizativamente. Un ejemplo de ello es que la resistencia pacífica y permanente en Nuevo Amanecer se ha mantenido durante más de 10 meses. Sin embargo, la empresa española Hidro Santa Cruz y el gobierno de militares de Otto Pérez Molina no han entendido que deben respetar la decisión de las comunidades manifestada a través de una serie de instrumentos y acciones pacíficas y no violentas orientadas a la toma de decisiones colectivas en defensa de su territorio y de la vida. El 23 de enero, 4 líderes barillenses, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Adalberto Sotero Villatoro y Diego Marcos, asistieron a la audiencia por acusaciones sin fundamento de 7 trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz que dicen haber sido agredidos en el mes de abril de 2013. Después de 10 meses, el juzgado de Santa Eulalia, Huehuetenango, quien dictamina que los líderes sí participaron en los hechos imputados. Nuevamente se repite el patrón de criminalización desde esta sala de audiencias. Ante la decisión de este juzgado, la reacción de la población no se hizo esperar. Desde el inicio, la población manifestó su indignación y una reacción de movilización inmediata, concentrándose en el CAJ de Santa Eulalia para exigir la liberación inmediata de sus líderes. Después de casi 4 horas de negociación, el juez y el fiscal del Ministerio Público dieron marcha atrás en su decisión y se vieron en la necesidad de llevar a cabo otra audiencia en la cual se dictaminó medidas sustitutivas para los líderes, quienes se tienen que presentar a dicho juzgado el día 5 de febrero. Así pues, nada más que un susto y adelante con la lucha del pueblo de Barillas. Léase al dorso. Se aprobó etiquetado de transgénicos en alimentos en la capital uruguaya. El objetivo es prohibirlos. La obligatoriedad de explicitar en el etiquetado de alimentos de consumo humano la existencia de componentes de origen genéticamente modificados o transgénicos cuenta con larga data en 60 países del mundo, por ejemplo, los que conforman la Unión Europea. No es el caso de Uruguay, donde además de una fuerte incidencia en el mercado alimenticio de cadenas industriales que emplean estos ingredientes en sus productos, el propio territorio y su biodiversidad han sufrido el impacto de estos monocultivos de origen transgénico, soja y maíz básicamente. Sin embargo, como resultado de una labor interdisciplinaria de difusión e incidencia, donde participaron desde organizaciones de ecogastronómicas, técnicos en nutrición y ambientalistas, entre otras, el gobierno departamental de la capital, Montevideo, aprobó en diciembre de 2013 una resolución que obligará al etiquetado. Para dichas organizaciones, la obligación de informar al consumidor montevideano a través del etiquetado es, además de un derecho, un primer paso que podrá tener como continuidad la declaración de territorios libres de transgénicos y lo que constituye su objetivo ulterior, la prohibición de estos componentes a escala nacional también en el alimento animal y en las semillas de cultivo. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. En la próxima canción, Mathieu Blounet actúa acompañado de Nuara, también una cantante bereber, y nos interpretan una canción que se titula Ayema Amek, que viene a querer decir algo así como Madre, ¿cuál es tu suerte? Madre, ¿cómo te ha ido? Es una canción sobre la infancia perdida y sobre los avatares de la vida. يما مشي ذا متضرا أسر وثان عبان ويا قري قدام بلا سولنا تساوي غلوه Good news. ركب من روم ahora un capítulo de noticias recogidas de la agencia Pulsar, que acompañaremos con algunos audios que también nos proporciona esta misma agencia. Y vamos a comenzar por la reseña que da esta agencia de la conferencia de Davos, donde un estudio demuestra que el 1% de la población mundial controla casi la mitad de la riqueza del planeta. Las 85 personas más ricas del mundo suman la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Estas son algunas conclusiones de la investigación publicada el lunes por la organización humanitaria Oxfam en el inicio del Foro Económico Mundial en Davos. La investigación Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica sostiene que 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. El estudio cita el ejemplo de Estados Unidos, donde el 1% más rico de la población ha acumulado el 95% del crecimiento económico total posterior a la crisis del 2009, mientras que el 90% más pobre se ha empobrecido aún más. La agencia Pulsar recoge también las declaraciones de Evo Morales, presidente de Bolivia, para el cual el secreto para reducir la pobreza no solo es la nacionalización, sino que es la democratización de la economía. Lo escuchamos. La reducción de la extrema pobreza, de la pobreza, 2005, 38.2% al 21.6%. En el área urbana, 24.3% al 12% al 2012. Es 2012 todavía. Área rural, de 62.9% al 40.9%. Estamos por debajo del 50%. Y nuestra tarea es acelerar esta reducción de la pobreza. Son datos importantes. La diferencia entre los más ricos y los más pobres, que también se ha reducido bastante. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el proceso de negociaciones de paz que se está produciendo en La Habana y que hemos venido siguiendo a lo largo de diferentes programas, han planteado el reconocimiento de las cualidades de la hoja de coca, la amapola y la marihuana. Esto es lo que se recoge en el siguiente audio, en el cual se escucha la intervención de Andrés París, que es uno de los portavoces de la guerrilla. Se reconocerán y estimularán sus usos lícitos a través de una política dirigida y regulada por el Estado y con participación directa de las comunidades productoras, campesinas e indígenas y afrodescendientes. Identificación y estímulo a la producción y el procesamiento artesanal e industrial de la coca, la marihuana y la amapola. Cerramos este bloque de noticias procedentes de la agencia Pulsar con las declaraciones de Héctor Navarro, dirigente de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unificado de Venezuela, el cual invocó al Estado venezolano a lograr la participación del poder popular con la finalidad de que la ciudadanía trabaje en conjunto con el gobierno. La lucha contra la especulación es una tarea del pueblo con la fuerza del Estado, pero es fundamentalmente una tarea popular, aseveró el dirigente socialista en las declaraciones que escuchamos a continuación. Todas estas medidas que ha tomado el gobierno nacional, el Estado venezolano, en función de preservar, por ejemplo, el tema financiero, los recursos naturales, etcétera, tienen que ir, es necesario que vayan acompañados del pueblo, de la actitud del pueblo, una actitud proactiva del pueblo. A eso nos ha faltado. Por ejemplo, la vigilancia de los precios. Sabemos que pasan las comisiones y tal, hay todo un escándalo, se bajan los precios, ocurrió en diciembre. Sí. A la semana, en el mismo sitio están los precios aún peores, incluso más altos. Uh-huh. Pero el caso es que eso lo reporta todo el mundo. Mira, los precios ya volvieron a subir. Así es. Una semana es como una burla. La única, no hay Estado que esté en capacidad solo de asumir ese reto. Tiene que ser a través de un pueblo organizado. Un pueblo organizado que vaya vigilando lo que está el acontecer. Como hemos hablado al presentar a Matu Blunés, decíamos que en la música oficial, en la música profesional, se había introducido de la mano de Idir y ahora nos van a interpretar juntos una canción que lleva por título Ayisem. عيزم انت اللي امكاني تجي مثالي اذي غلفنا ذوي نلوزناك ترن مروانك تشن نلوزناك ترن مروانك تشن حوزنا غصبان في الساس قرن وانتي مسلاين الساس تيزمن مثل وثم ذو السجن الساس اي زمن دات الديغ اي زمن دات الديغ امجاني بتشيغ مثل غيره De Mathieu Lunès, con la que terminamos, se titula El viento de libertad en Brever Slavit Ayavenri, que también podremos conocer posteriormente, puesto que es la que hemos seleccionado para nuestra poesía final. Ay, mamá, mi poema de hoy es un poema también de Matoub Lounès, el protagonista de nuestros temas musicales. Es un poema que habla del viento de la libertad desde la perspectiva quizás desesperada, quizás atormentada, de un pueblo que ha sufrido la humillación y la masacre. Brisa suave, sopla, te levanta y te desata. Estamos en el camino a la libertad. Brisa que sopla, te levanta y te desata, hoy y siempre. Montaña en la cima de las montañas. Sol, espera, no te oscurezcas. Sur, tu belleza exalta nuestras vidas a pesar de la avalancha de tormento. Cuando el mar se convierta en desierto, ese día nos negaremos Tamasejit. Tantos valientes han perecido en tu regazo. ¿Y qué decir de la belleza humillada? Tu protección nos llena de autoestima. Por ti florecerá la amada Cabilia. Por tu gracia se exaltan nuestras vidas. Montañas, testigos de nuestro ser ancestral. ¿Aparecerá el nuevo amanecer en el que demos la bienvenida a la primavera? ¿Vamos a seguir siendo cautivos de un sueño prohibido? ¿O vamos a romper esta niebla espesa? Madre, educa a mi hijo. Si reniega de los suyos, degüéllalo. Tierra donde la nieve chispea, difumina el resplandor de tu cara. El Yurjuram y los Aures son uno. Todos los Amasis son tus hijos. Sus enemigos nos han ofendido. Nosotros les respondimos. Pues esto es todo lo que podemos deciros. El tiempo se acaba y nos despedimos hasta la próxima semana, en la que esperamos volver a encontrarnos. Es como siempre, esperamos que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias. Chao, nos encontramos. Miradas quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las